Sí, vamos a ver si Rodrigo Chávez le agrada, me escucha. Hola, Rodri, ¿cómo te va? Hola, Ricardo. ¿Me ahora escuchan? Sí, te escucho bárbaro. Estábamos con dudas si estabas conectado o no. ¿Cómo va eso, Rodri? ¿Bien? Bien, domingo hermoso. Domingo ¿no te parece, Cerrulla? ¿No le parece también el amigo Fernández, a la amiga Anita? Hermoso. Claro, por supuesto. Bueno, sí, todo a partir de las 6 de la tarde, pero bueno, para algunos eso no funciona. ¿O no, Rodri? Siete y media. También a Santiago, por favor, claro. Mi está, amigo está, personal, que lo tengo en Facebook. Ya está. Un tipo que quiere hablar de fútbol y no sabe a qué hora juega su equipo, ya está. Pero ya es está. La previa, no, Ricardo, usted ya no está. Hace previa. Anda, vacunate. ¿Cómo va, Rodri? ¿Todo bien? Me corre por izquierda y no sabe a qué hora juega. No le quiere preguntar quién es el arquero porque me va a decir Santoro, mira. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Tírame. Está muy flojo, Fernández. Si querés que te ayude, por lo menos, en claro, serio. Ayúdame para que te ayude. Bueno, me voy a Le mando, Cerrulla, un saludo a Santiago porque, como todos los comienzos, me escucho bien yo también. Me escucho el rebote. ¿Viste? Si me lo mejora, bueno, soy más amigo todavía. Santi, yo no te... Mirá, tendrías que estar acá para ver cómo labura para poder solucionarlo. Pero se ve que es un problema de comunicación. Pero ahí está Santi trabajando. Lo mejor así. Reconciliate con Santi, que yo me voy a reconciliar con Martín, como se reconcilió el presidente y el vicepresidente guatemalteco, ¿no? Sí, totalmente. La imagen era digna de una novela de Cris Morena, ¿sí? Verlos entrar a presidente y vicepresidente en Guatemala, uno al lado del otro, cada uno con su púlpito, cual predicador. Comenzó el vicepresidente Guillermo Castillo hablando de lo importante de estar unidos y tal, y siguió el presidente Yamatei en Guatemala hablando de modificaciones y de un plan de gobierno para el año siguiente. Digo esto, y estoy haciendo una elipsis un poco grande, porque hubo un conflicto interesante, importante, más que interesante, en este último tiempo en Guatemala. Habíamos hablado días atrás de las protestas masivas en ese país, en la capital principalmente, pero no solamente fue el tema de las protestas, sino que también el vicepresidente Guillermo Castillo había salido a pedir, a proponer, más que todo, que renuncien juntos, el presidente y el vicepresidente, e hizo público el divorcio, digamos, del binomio presidencial. Pero si te parece, arrancamos de adelante para atrás. Vamos a lo que pasó el día viernes, y lo que pasó en la conferencia de prensa. Arrancamos con lo que dice el vicepresidente Guillermo Castillos de Guatemala. ¿Lo escuchamos? Hoy queremos mandar este mensaje de unidad con el señor presidente y lo iniciamos con ustedes como medios de comunicación con una conferencia presencial, porque necesitamos también ese acompañamiento de los medios de comunicación en este proceso constante que queremos definir. No es el momento de diferencias, sino más bien de que juntos nos sentemos a trabajar por lo que más queremos, el bien común. Bien, este es parte de lo que pasaba, corregime si me equivoco, el viernes, ¿no? El día viernes, sí. Fue Guillermo Castillo, el vicepresidente, el que dijo estas palabras. Algo para resaltar, la tiene clara Castillo, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Lo importante de hacerlos partícipes a los medios de comunicación. Eso fue lo primero que dijo en la apertura Guillermo Castillo con el barbijo puesto. Le pasa la pelota al presidente Yamatei. Yamatei se saca el barbijo y arranca con su alocución. Y si te parece, lo escuchamos lo que dijo el presidente de Guatemala el pasado viernes. Dale. En ese sentido, celebro la apertura del vicepresidente de la República para ser parte fundamental de este proceso en beneficio de nuestro país. Expongo con sumo agrado que ya iniciamos el análisis del presupuesto general de gastos de ingresos y egresos de la nación que estará vigente para el próximo año. Y le hemos pedido al señor vicepresidente como coordinador del gabinete económico, quien encabezará junto con los ministros de Estado responsables de integrar dicho gabinete, los mecanismos de reforma al presupuesto actual, de manera que los recursos se enfoquen principalmente en dos necesidades urgentes y prioritarias para el país. Uno, la reactivación económica, y dos, la reconstrucción nacional por los daños ocasionados por los fenómenos naturales ETA y IOTA. resalta por demás la importancia que este presupuesto incluirá mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual se hará el Gabinete Económico un ejercicio abierto y participativo en el cual desde los alcaldes, la sociedad civil y aquellas personas interesadas, tanques de pensamiento y demás, puedan participar no solo en la determinación del presupuesto, sino que también colaboren en el establecimiento de esos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Ahora. Bueno, está claro que el problema es la aprobación de un presupuesto que lo podemos catalogar como endeudador. Totalmente. Dos problemas principales. Por un lado, el principal problema había sido las protestas a partir de la aprobación de un presupuesto endeudador que prevé una deuda récord y que había sido, entre gallos y medianoches, como lo dijimos también anteriormente, la población salió a manifestarse. Esto generó un gran desequilibrio en el sistema político guatemalteco, y ahí es cuando sale el vicepresidente a hacer sus declaraciones y dice, entre otras cosas, que no lo tienen en cuenta para las reuniones de gabinete y para la participación del poder, ¿no? ¿Qué pasa? Se pelean por un grupo de WhatsApp. No sé si sabía, Ricardo, ¿no? Sí, a partir de algo que leí cuando vos dijiste que ibas a abordar este tema. Bueno, se pelean por un grupo de WhatsApp y el vicepresidente deja trascender captura de pantalla de lo que pasó en ese... ¿Cuál adolescente, no? Hacen la peleita por WhatsApp, sale Xiamatei a decir, no, en realidad el vicepresidente no sabe lo que tiene que hacer. No le puedo estar avisando cuando en realidad el gabinete, que se movilice, que venga. Bueno, en esta pelea, cuasi adolescente que decíamos recién, se ve, digamos, masificada, intensificada, porque las protestas en Guatemala no cesaron, de hecho se siguen reproduciendo al día de hoy. Entonces esto obligó a una especie de negociación que culminó con este acuerdo y que el presidente le otorgue, primero, rever el presupuesto que al final se revocó y que esté el vicepresidente a cargo de esa comisión que tiene que elaborar ese presupuesto. Y que en ese presupuesto que iba a ser endeudador haya fondos específicos para las consecuencias de los desastres ambientales y humanos que generó el huracán Eta y Lota, porque en este tiempo de pandemia dos huracanes tuvo Centroamérica y dañaron especialmente a Guatemala, donde tiene muchísimos centros de refugiados. Sumale a esto la pandemia, ¿no? Bueno, también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que decía, porque era algo que a él se le estaba reclamando. Los puntos principales, como decíamos recién, también algo importantísimo quedó fuera del audio, pero bueno, se anunció el cierre del centro de gobierno. Esto se dio de una forma muy llamativa, porque se retiran los dos, el presidente y vicepresidente, y se estaban por ir todos y vuelven a aparecer. Y dicen, perdón, dice Xiamatei, fue culpa mía, tuve un lapsus, me olvidé de anunciar, se cierra centro de gobierno. ¿Qué es centro de gobierno? Centro de gobierno es una dependencia que había creado Xiamatei a 13 días de asumir la presidencia y que tenía como objetivo brindar asesorías presidenciales que permitan cumplir con cada una de las prioridades del organismo ejecutivo. Y esto lo que generó fue una crítica porque decían, ¿para qué crea esta comisión o esta instancia si ya hay un montón de mecanismos para que esto se dé? Entonces hablaban de duplicación de funciones. Centro de gobierno asumió gastos en por lo menos 11 millones de quetzales, casi 2 millones de dólares, estuvo muy mal visto por muchísimos sectores, entre ellos el vicepresidente Castillo, que había pedido que se cierre. Entonces, con eso también se cierra el círculo en esta reconciliación. O sea, el vicepresidente hoy tiene una participación y tiene un peso político específico dentro del gobierno. Si te parece, Ricardo, te cuento brevemente quién es el vicepresidente. Dale, ¿quién es Castillo? Dale. Castillo es un tipo que tiene perfil bajo. No era conocido como Xiamatei, ¿sí?, que había tenido a su cargo los centros penitenciarios. Bueno, Castillo no. Castillo ni siquiera participaba mucho en los mítines, en los actos. Y tiene una maestría en derechos humanos. Justamente, Xiamatei está acusado de una masacre a penitenciarios. O sea, un perfil muy opuesto al que tiene Yamatei, y que Yamatei lo elige como vicepresidente, se presume, por los el nexo que tiene Castillo con los empresarios. Entonces, ahí está un poco la explicación de esto. Lo había dicho en campaña: si se van a tomar decisiones que afectan los intereses de la población, me separaré del aval de esas decisiones y haré públicos mis argumentos del por qué no estoy de acuerdo. Lo dijo hizo, claramente, ¿no? Dijo sobre convocar a la OEA: califiqué de precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El enviado especial me solicitó audiencia, declino mi participación, le recomiendo reunirse con distintos sectores de la sociedad guatemalteca, que seguro tendrán mucho que comentarle, y es lo que ahora Yamatei habla de la participación de tanques de pensamiento, de la población civil, en los nuevos debates. Ricardo, cerrando el tema de Guatemala, sí. El día de ayer se volvieron a manifestar los estudiantes. Para ellos no es suficiente que haya este cambio en la relación presidencial. Decía uno de los lemas: el problema no es el presupuesto, es el sistema excluyente. Y obviamente fue masiva, pero principalmente se están haciendo cargo de la organización los estudiantes de las universidades privadas y la Universidad Pública San Carlos de Guatemala, que se manifestaron en la plaza. También se está pidiendo una reforma constitucional. Cerrando el tema, quería hacer mención también al movimiento que hace el presidente en este sentido. Ahora que está de moda Gambito de Dama, que yo sé que usted la vio, que ya debatieron ahí ampliamente con Ternavasio en una emisión pasada, como el general Perón también hacía esta metáfora entre la política y el ajedrez. Hay un gran pensador del ajedrez que habla que cuando un jugador mueve, el otro tiene que observar que tiene tres movimientos posibles. Uno es de ataque, otro es de defensa y otro es que no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, vos tenés que ver qué está pasando. Me parece que en este caso, en lo que está pasando en Guatemala, es claramente un movimiento defensivo y no tiene que ver con que importe realmente si tiene que ser amigo o no tiene que ser amigo. Me parece que la amenaza de la movilización estudiantil y del pueblo en las plazas es realmente firme, y que obviamente Yamatei tenía dos opciones: o seguir por el mismo camino, confrontar con el vicepresidente, tener un doble comando, entrar en un conflicto mucho más profundo, o intentar negociar. Bien. Cambiar los ánimos y dar paso por lo menos a que arranque el ciclo 2021, querido Ricardo y mesa de amigos. Bien, me queda un minuto nomás para mencionar algo de lo que está pasando en Venezuela. Se está votando hoy por estas autoridades legislativas, y una pregunta necesaria del desconocimiento. Algunos medios, pero viste que hay que tomar con pinzas esto, hablan de un gran número de abstención. Sí, habrá que ver qué pasa después con los números oficiales. Gran quilombo igual, ¿no? Analizar Venezuela, seguramente el domingo que viene vamos a tener ese tema, sí. Porque en realidad lo que pasa es que se va a rearmar la Asamblea Nacional, que va a ser de 2021-2026, que es una Asamblea Nacional que dependía de la oposición hasta ahora, sí, con Juan Guaidó, que eso le valió la excusa para autoproclamarse presidente de Venezuela. Es un quilombo porque hay un conflicto interno que está nutrido también por un conflicto externo. Entonces, es difícil hablar en este caso de blanco o negro. ¿Sí? Hay que analizarlo con más profundidad, con una historia que también tiene que ver con esto. Lo que sí se sabe es que va a haber una mayoría de votos a favor del chavismo, bueno, del chavismo, de en este caso el madurismo, como querramos llamarlo, y se sabe también que Estados Unidos y la Unión Europea no van a reconocer la elección, que se van a sumar algunos países que sean seguidistas en las políticas. En este caso, Ecuador ya anunció que no lo iba a reconocer, el Grupo de Lima seguramente también se manifieste en estas elecciones. Decíamos, en el 2017, después de que perdieran las elecciones del 2015, las elecciones parlamentarias, el oficialismo había creado la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía que hacer una nueva constitución. No la hizo una asamblea madurista, ¿no? Y lo que hizo fue tener también un doble legislativo, ¿sí? Por un lado tenía la Asamblea Nacional y por otro lado tenía la Asamblea Nacional Constituyente, que una era chavista y la otra no lo era. Bueno, en este caso aparentemente volvería a unificarse en un solo poder legislativo, que sería la Asamblea Nacional, después de que Guaidó tenga que tomarse el palo el 5 de enero porque no va a estar más al frente de esta institución en Venezuela, Ricardo. Bien, bueno, vamos, seguramente será tema para el domingo que viene, ¿no? Seguramente. Dale. Recordar también, en Venezuela hay voto electrónico. Sí. Yo estoy completamente en contra del voto electrónico. En el caso de Venezuela, en el caso de donde sea, de Bangladesh, sí, no me importa. Me parece que el voto electrónico es un voto antidemocrático y que la mayoría de la oposición no se va a presentar a estas elecciones. Bueno, ahora le mandamos un mensaje a Maduro diciendo que está en contra del voto electrónico. No, yo le digo, yo le digo. Ah, bien, bueno, bueno, listo. Te mando un abrazo. Abrazo, gente. Rodrigo Chávez Lagrava, el hombre de apellido compuesto.